gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Bien, bien, qué bueno. Qué bueno poder verlos, poder abrazarlos esta mañana. Qué bueno que usted está aquí, ¿verdad? Algunos están desvelados, cansados, pero por una buena razón, ¿verdad? Gracias a todos los chicos que participaron ayer en la actividad. Y cuando usted tenga un tiempo también, ore y agradézcale a los líderes de jóvenes, ¿verdad? Yo estaba pensando en ellos el día de ayer y decía, yo no tengo la energía para hacer eso. Si fuera por mí, yo no hubiera ido. Entonces, cuando usted tenga el tiempo, si ha sido bendición para sus jóvenes, y jóvenes también, oren por sus líderes, que nunca envejezcan, ¿verdad? Que sigan ellos llenos de energía para poder seguir haciendo actividades con ustedes, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por ellos y por todos los que ayudan. Vamos a orar antes de empezar esta mañana. Creo que tiene mucho volumen. Daniel, le puedes bajar tal vez aquí. Yo puedo gritar. Acompáñame, cierre sus ojos. Oremos. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque diste tu vida por cada uno de nosotros, aún sin merecerlo, aún sin poder entender completamente, Señor, lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por esa misericordia, por tu favor. Gracias porque incluso sigues cuidando de nosotros. Señor, te entregamos este tiempo para que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Que podamos obedecerte, podamos hacer tu voluntad. Y que nunca desfallezcamos, Señor, sino que al contrario, sigamos siempre buscando tu presencia y lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, la Pascua en Israel se celebraba entre marzo y abril. Yo creo que por eso es que a veces la Semana Santa cambia, ¿verdad? Pero se celebraba la Pascua más o menos en estos meses. Ay, y esta fecha, a pesar de que sabemos que se ha distorsionado un poco, la celebración de la Pascua debería de motivarnos a meditar incluso un poco más en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Hay cosas que miramos ya solo como religión o tradición, pero realmente meditar en la encarnación de Jesús, si no nos ha cambiado la vida, debería de cambiarnos la vida. ¿Sabe que hay cuentos y leyendas que parecen interesantes? Por lo menos a mí me parecen interesantes. Hay cuentos que incluso hoy hay cómics, ¿verdad? Yo no sé, que parecen muy interesantes. Yo soy culpable de acabo de comprar uno, pero parece muy interesante las historias de héroes, de príncipes rescatando a la princesa. Ahí es donde todas las mujeres dicen, Pero hermanos, la historia de la encarnación no es ninguna fantasía, sino la verdad de un Dios amoroso que no escatimó ni a su propio Hijo para reconciliar a la humanidad con Él. Pero también debemos recordar que Jesús es 100% Dios y que cuando Él estuvo en la tierra fue 100% hombre. Ese lado humano es el que nos recuerda que Él entiende nuestros sufrimientos, porque Él atravesó cosas que no fueron fáciles para nada. Situaciones en que podemos realmente ver la humanidad de Jesús. Aunque era Dios, sufrió en cuerpo propio la violencia de los pecadores. Llevó las cargas y pecados que nadie más podía llevar. En la tradición hoy se celebra el día de, que es Domingo de Ramos, ¿verdad? Ese día en que Jesús entró a Jerusalén y la gente lo recibió. vacío, con aplausos, con agravías, con ramos, con palmas, no sé qué usaron. Bienvenido, cuando entró en el burrito. Pero yo me voy a adelantar. Quiero que usted lea conmigo Mateo 26, del 36 al 45. Lo voy a leer por versículos, voy a leer dos primero y así me voy a ir. Amén. La verdad que creo que usé la Reina Valera la mayoría del tiempo. Tengo algunos versículos de Nueva Traducción Viviente, pero... Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús llega a Getsemaní, que significa el lagar de aceite. Jesús y sus discípulos frecuentaban este lugar. Era un lugar donde ellos iban muy seguido. ¿Sabe qué hace Jesús? Deja al resto de los discípulos sentados, sigue adelante llevando consigo a su círculo de confianza. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? A Pedro le menciona, Pedro y los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Santiago. Se los lleva con él. El 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Vea el lado humano que Jesús nos muestra aquí, o que Mateo nos muestra al haber escrito esto. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estoy tan triste que siento que me voy a morir. Es lo que Jesús les dice. Quédense aquí y velen conmigo. Este relato realmente estremecedor. Jesús estaba comunicando lo que estaba sintiendo como humano, sabiendo que la hora se acercaba no solo de dar su vida, sino también de llevar los pecados del mundo, los pecados de nosotros. Hermano, ¿alguna vez ha estado triste? ¿Alguna vez ha estado usted triste hasta la muerte? Si yo le preguntara a los adultos, de adolescentes, ¿alguien le quebró el corazón y lloró por él o por ella? Usted sintió que se iba a morir, ¿cierto? Sintió que se acababa el mundo y nadie más podía ocupar ese lugar. Tal vez algún joven está atravesando algo de eso, y no intento burlarme de ustedes. Simplemente son experiencias que hemos atravesado. Me incluyo yo ahí. Pero Jesús estaba triste, de esa tristeza que llevaba, que hasta le producía, que sentía morirse. Y él viene con sus amigos, con sus mejores amigos, porque todos eran sus amigos, pero estos tres eran sus mejores amigos. Y dos de ellos creemos que eran sus guardaespaldas, como Pedro y Juan, que eran los más que, órale, sacamos la espada y le cortamos la oreja a cualquiera. Y Santiago, los hijos de Zebedeo, eran los hijos del trueno, ¿verdad? ¿Por qué creen que les decían eso? Sin embargo, ellos eran los mejores amigos de Jesús, y Jesús les dice: yo estoy triste, me siento morir, velen conmigo. El 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús ora abatido y se refiere al Dios, a Dios como el Padre mío, le dice Padre mío. El libro de Marcos, cuando nos relata esta historia, incluso incluye todavía el arameo de Abba, le dice Abba Padre. La copa, trago o cáliz, no se refiere solo a sufrimiento y muerte, sino como a menudo en el Antiguo Testamento se refiere a la ira de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? Padre mío, si es posible que este sufrimiento, que tu ira, no pase por mí. Pero de ahí se somete una vez más y le dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La ira de Dios era lo que traía angustia también al Señor. No solo la violencia y la paliza que le esperaba, pero saber que él iba a tener que soportar esa ira que estaba destinada para todos los pecadores. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de la copa, del cáliz. Lamentaciones 4:21 dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. La copa era juicio, la ira de Dios, el castigo. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: te estás alegrando en la tierra de Uz, oh pueblo de Edom, tú también beberás de la copa del enojo del Señor, tú también serás desnuda en tu borrachera. Ezequiel 23 del 31 al 34: en el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás pues y lo agotarás y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. A eso se está refiriendo Jesús cuando le dice: si puede esta copa pasar de mí. Y de ahí le dice: pero no se haga tu voluntad, o mi voluntad, mejor dicho, sino la tuya. ¿Qué tan fácil es decirle eso al Señor? Cuando nos quebra. Y yendo al ejemplo bien humano que les di anteriormente, cuando nos quiebran el corazón, ¿cuántos de nosotros le podemos decir: Señor, que no se haga mi voluntad, pero la tuya? No es fácil, con algo tan sencillo. Y aquí el Señor sometiéndose. Ahora vea lo que los mejores amigos de Jesús hacen. En el 40. Vino luego a sus discípulos y ¿qué dice? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, yo siento que como a que Pedro es el que lleva, ¿verdad? Siempre hay uno que... Porque Jesús se dirige a Pedro y le dice: así que no podéis haber velado conmigo ni una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay dos cosas que le quiero mencionar aquí. Una es que Jesús acababa de abrir el corazón hacia sus discípulos. Les estaba diciendo: estoy triste y angustiado, velen conmigo. Él se va y cuando regresa los discípulos están como no son ellos, como quien que van a matar es a otro, durmiendo. Yo no sé cómo hubiera sentido. Yo llevo a mis mejores amigos y les digo: mucha, como dicen los patogos, hágame el paro. Quédense despiertos. Yo regreso y están roncando. Y ahí no hubiera sido Pedro, ahí hubiera sido André el primero. ¡André! Pero hay dos cosas, sus mejores amigos están durmiendo. Aún así yo puedo ver el amor de Jesús aquí, porque no les dice, vengan, oren por mí. Él les dice, vengan y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Porque la tentación venía. La tentación de que ellos iban a abandonar a Jesús. La tentación en que ellos, incluso Pedro, iba a negar. ¿Qué le dijo Jesús antes a Pedro? Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Y aquí le está diciendo otra vez, Pedro, necesitamos velar y orar para no caer en tentación. Jesús no les estaba pidiendo, oren por mí para que el Padre diga, sí, Jesús, ya no vas a atravesar por el problema. No. Él les está diciendo, velen y oren por ustedes. Y de ahí les dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuándo de nosotros experimentamos esto? Cuando nuestro corazón está dispuesto, nuestro espíritu, vamos, hagámoslo, pero la carne dice no. La carne dice no. ¿Para qué? ¿Por qué? No vale la pena. A nadie le importo. Nadie me quiere. Se quedaron durmiendo. Tal vez usted está pensando, ay, yo hubiera sido, yo no me quedo durmiendo. Vamos a pasar más adelante a eso. La tentación que vendría al momento de que Jesús fuera capturado era la disertación espiritual de sus discípulos. Cuando arrestaron a Jesús, todos se fueron. Marcos menciona una historia interesante. Usted la puede leer después en su casa. Marcos 14, del 36 al 42, está narrándonos la misma historia de otro punto de vista. Y dice que había un muchacho, dice, que se fue siguiéndolos con una sábana puesta. Y cuando lo descubrieron, le quitan la sábana, dice que salió corriendo desnudo. Algunos creen que era el mismo Marcos y por alguna razón él no quiso poner su nombre ahí. Pero todos los discípulos se fueron excepto este muchacho, que iba ahí de incógnito. Pero cuando lo descubrieron, más vale aquí corrió que aquí quedó. En el 42, sigamos adelante con la historia de Mateo. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Marcos 14:36, lo que yo les decía anteriormente, dice: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Escuche lo que Jesús le dice a su Padre: todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 43 dice: vino otra vez y los halló, ¿qué dice? Durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Una vez tal vez se les hubiera pasado. Hermano, la segunda vez. Jesús los reprendió. Les dice, velen y oren. Pareciera como que en la iglesia nos dicen, lea su Biblia, ore, pase tiempo con Dios. Y como que entra por un oído, sale por el otro. Y de ahí, ¡guau! Nos cachan durmiendo. Y de ahí como que dijera los comediantes, ¿dónde estoy? Que no sabemos ni dónde estamos. Jesús les está diciendo, oren, y regresa la segunda vez y los encuentra durmiendo. ¿Alguna vez usted ha tenido los ojos cargados de sueño? Oh, hermanos, con estos calores. ¿Han habido una de estas tardes donde uno decía, siente que así como que ya no? Cuando uno está cansadísimo. Así estaban los discípulos. Tal vez tuvieron un día largo. Tal vez caminaron muchas vías mías. No sabemos lo que ellos pasaron durante el día. Pero estaban cansados. No podían estar despiertos. Una vez más, le regreso al lado humano de Jesús. Les acababa de abrir su corazón, diciéndoles, estoy angustiado. Estoy triste. ¿Cuántas veces nos ha pasado cuando le abrimos el corazón a alguien, le decimos estoy triste y te dice, ah, aguantale, hacele? Vos por lo que te preocupás. Vieras lo que yo atravieso. Lo mío sí es difícil, lo tuyo no. No aguantarías lo que yo tengo que atravesar. Entonces, ¿por qué te quejas? Continuamos. Estoy siento que no me va a alcanzar el día. ¿Ve? Y algunos de ustedes, ¿saben qué? Pónganse de pie, que algunos de ustedes ya los miro con los ojos cargados de sueño. Pónganse de pie un ratito y estírese. El calor no ayuda. ¿Ve? Algunos tienen ya están dormidos, están, despierten. El 44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. Tal vez se los dijo en forma sarcástica. Algunos creen que sí, que les dijo, bueno, quieren dormir, duérmanse, pues ya estuvo muy tarde. Y de ahí les dice, he aquí, llegado la hora, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La hora llegó. La hora que Jesús había estado anunciando por mucho tiempo. La hora de ser arrestado, llevado ni a juicio, porque no fue juicio, y para ser sacrificado en la cruz. Una semana atrás de esto, estaban celebrando el Domingo de Ramos, que nosotros decimos, alabando al Señor, tirándole palmas y lo que tuvieran, haciéndole la bienvenida. Casi a la semana lo están arrestando para ser sacrificado. Eso era el plan de Dios. No malentienda eso. Eso era el plan de Dios. Que el Cordero Jesús fuera sacrificado por nuestros pecados. De una vez y para siempre. Pero hermanos, cuando yo leo lo que hizo Jesús, cuando lo estudiaba incluso esta semana, no podía dejar de derramar mis lágrimas cuando me ponía a pensar en eso. y al mismo tiempo pensar en el sacrificio que Jesús hizo, no solo como Dios, sino como hombre, me trae más compromiso con Él. No a la fuerza, sino por amor. Porque como dice su palabra en Juan 4, primera de Juan 4:19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús murió por obediencia, por amor a nosotros. ¿Pudo haberse librado de esto? Sí, pudo haberse librado de esto. En mismo Mateo 26, pero más adelante en el versículo 53, cuando después de que Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Jesús no tenía ni siquiera que abrir su boca. Yo no sé, y esto me lo estoy imaginando porque la palabra de Dios no lo dice así, pero yo no sé, pensando humanamente, yo me imagino a los ángeles listos, preparados, tal vez algunos hasta con las espadas afuera, listos, así como Jesús. Señor, pídenos. Pídenos que bajemos y bajamos ahorita mismo. Pero Jesús había dicho algo y Él dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, pensando en lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿nosotros le amamos a Él realmente? ¿O a la primera difícil desertamos? Ay, es que el hermano me hizo caras. Entonces ya no, así ya no voy. Después lo que el Señor ha hecho por nosotros, le amamos lo suficiente como para obedecerle a Él, lo suficiente para obedecer su palabra, incluso la palabra que dice: ámense unos a otros. Lo amamos suficiente a Él para decir: yo te amo, hermano. Y no solo de palabra. Lo amamos lo suficiente para servirle a su pueblo en la iglesia. ¿Sabe que servir en la iglesia es una de las cosas más difíciles que pueden haber? Servir afuera es más fácil. Es más fácil amar a gente que no conocemos. Lo difícil es amar a la gente que conocemos y aún así con sus defectos, con sus errores, decir: yo te amo, yo te voy a servir. Me hiciste caras, no me importa, hermano. Yo a veces también hago caras. Le decimos nosotros constantemente: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso yo no creo en todos aquellos que dicen: persigue tus sueños, dice. Hermano, no le diga eso a sus hijos. La palabra de Dios dice que es engañoso es el corazón del hombre. Sigue lo que tu corazón te diga. No. Sigue la voluntad de Dios para tu vida. Es el mejor lugar para estar. Pide al Señor que Él ponga tus sueños o sus sueños en ti y que Él tome tus sueños. Porque Él tiene aún cosas mejores para ti de las que tú te puedes imaginar. Nosotros no conocemos el futuro. El Señor sí lo conoce. Busca la voluntad del Señor. El sacrificio de Jesús no fue en vano, porque no me crea. Ah, no. Millones de personas son salvas por su nombre. Él vino a revolucionar al mundo, venció a la muerte, trajo salvación y nos alcanzó a nosotros. El sacrificio de Jesús no fue en vano. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Pero ahora nosotros, como sus discípulos, debemos de vivir conforme a su voluntad. Debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. No nos queremos quedar dormidos esperando que llegue la tentación y nos agarre con los pantalones abajo. Y ahí sí estamos, ay, hay que orar. Debemos de velar y orar. Debemos de crecer en Él. ¿Cómo crecemos? Muchas veces, sí, sirviéndole a otros. Actuemos como hijos de Dios en todo lugar, no solo en la iglesia. Honremos su nombre, honremos ese sacrificio que hizo Jesús con nuestra obediencia. Hermanos, no seamos de los que adoran un fin de semana y a la siguiente semana estamos escupiendo el rostro y crucificando a Jesús. Hermanos, vivamos para Cristo. Es difícil, cierto. Pero si Jesús pudo dar su vida por nosotros, no podemos, nosotros podemos sacrificar. Podemos sacrificar un poco de sueño. Podemos sacrificar un poco de tiempo. Podemos sacrificar los partidos del Barcelona, que son los domingos. Podemos sacrificar a veces, incluso con los servicios, tiempo con la familia. Podemos sacrificar descanso. Si amamos al Señor, vamos a sacrificar incluso más que eso. Yo los exhorto hoy, los animo a buscar, pregúntele. Si usted no se lo ha preguntado, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque normalmente nosotros estamos pidiéndole. Y sí, la palabra de Dios dice pide. Y normalmente estamos, Señor, pidiendo. Por nosotros. A veces oramos por el hermano. Pero normalmente estamos pidiendo. Pero le decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres tú de mí? Yo sé que muchos de ustedes tal vez lo han hecho. Tal vez algunos no lo han hecho. Quiero animar a los hermanos a que retengan. Pida al Espíritu Santo que le ayude a retener la palabra en su corazón y en su mente. Que no sea de aquellos que le dicen, vela y ora, como le dicen los maestros y los papás a uno, ¿verdad? Le entra el oído y le sale por el otro. Voy a mi casa y a mí qué me importa lo que el pastor haya dicho. ¿Y a mí qué me importa? Porque esta es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Desde ya le digo yo buena suerte con eso. Necesitamos entregarle nuestra vida por completo al Señor. No necesariamente va a ser un caminar fácil. La otra semana vamos a hablar del resultado de lo que Jesús hizo hoy. Pero no fue fácil. Aparte, después de ser arrestado humanamente, físicamente, golpeado, burlado, sus amigos lo habían abandonado. Y no había nada que ellos pudieran hacer. Entreguémosle nuestra vida. Vivamos para Cristo. Con nuestra obediencia. Lo más importante, honremos su nombre. Honremos su nombre. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por, Señor, haber entregado tu vida por mí. Señor, yo a veces incluso miro mi vida y yo mismo expreso que no valía la pena. Pero gracias, Señor, porque me has amado. Porque incluso hace más de 2000 años tú pensaste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que aunque nuestro caminar aquí en la iglesia es diferente, porque cada uno lidia con tentaciones diferentes, tú nos amas. Nos amas como somos, pero, Señor, no quieres que nos quedemos estancados ahí. Tú quieres que crezcamos en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer, a ya no ser los cristianos inmaduros, a ya no seguir sirviendo de mala gana o incluso no sirviendo. El servir a otro, Señor, sabemos que es una forma de demostrarte que te amamos a ti. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, porque no es fácil. Y muchas veces hemos actuado como tus discípulos, nos hemos quedado dormidos, no nos ha importado. Muchas veces hemos salido huyendo porque no queremos compromisos o arriesgar nuestra vida. Señor, pero por favor, que como tus discípulos, a través de tu Espíritu Santo, tuvieron ese valor, podamos ser nosotros igual. Que tu Espíritu Santo, Señor, produzca en nosotros lo que necesitamos para crecer y ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, Señor, para transformar estas comunidades alrededor de nosotros. Para eso se necesita mucho valor, Señor, y necesitamos que tú nos llenes de ese valor. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor. Hoy, Señor, yo no puedo hablar por mis hermanos, pero yo hablo por mí. Señor, que en mi vida no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén.